Estaba sentado junto al camino, mendigando. Era Bartimeo, que ciego estaba, cuando escuchó una multitud clamar el nombre de Jesús. Rápidamente se levantó y gritó a gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira mi necesidad, solo tu voz quiero escuchar, y sé que mis ojos se abrirán por ti. Gente quería hacer callar a Bartimeo, pero él tanto insistió que Jesús lo escuchó. El maestro dijo: ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista el ciego, contestó. Mis ojos se abrirán.